En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. episodios. Es una cifra fácil de decir, pero detrás de ella hay muchísimas horas de trabajo. Cada programa representa un pequeño triunfo personal y profesional. Y una pequeña aportación para comprender un fenómeno que aqueja a nuestra sociedad. Bienvenidos al programa número 200 de Testigos del Crimen. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Octubre 2008. Sí, buenas tardes, Testigos del Crimen, Verónica Rangel. Por casualidad di con ustedes por internet. Me encanta el concepto que manejan. Ojalá que duren muchos años. Mil gracias. Bienvenidos sean todos ustedes a la emisión número 200 de Testigos del Crimen. Como ya escucharon, me encuentro como siempre con mi colega Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? Muy contenta, la verdad, muy emocionada, porque la verdad decir 200 episodios, podcast, capítulos, programas o como quieran llamarle, la verdad es una gran labor y mucha emoción. Sí, una satisfacción personal enorme. Gracias a todos ustedes. Les recordamos que tenemos vías de comunicación. Un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Por favor, llámenos. Funciona muy bien este medio. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden mandarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y les damos la bienvenida también a nuestro querido productor Abel Cobos y a la bella Paulina Villavicencio. Ahora nos encuentran del otro lado del cristal. En este festejo hemos optado por invitarlos. ¿Cómo están todos ustedes, chicos? Hola, ¿qué tal? Pues para mí es verdaderamente un placer, un honor poder estar con Testigos del Crimen compartiendo micrófonos y ser parte como de este festejo de los 200 episodios, que como bien lo dijeron, no es nada fácil y en podcasting menos. Claro, Abel Cobos, ¿cómo estás? La gente pide que hables. Yo no sé por qué, no tiene absolutamente nada que escuchar de mí, más que la verdad, puro agradecimiento por todo el apoyo que siempre nos han dado. Es un honor estar aquí, la verdad es que a mí no se me da el micrófono, me gusta más estar del otro lado, creo que se me da mucho mejor, pero en este caso, como es muy especial, pues valía la pena hacer el intento, ¿no? Muchísimas gracias, y Lupita. Bueno, la verdad aquí, como decíamos hace rato, esta es una reunión de amigos, es una fiesta, es toda una celebración, porque no es sencillo llegar a 200, y qué mejor que entre amigos, entre cuates, entre todo lo que nos gusta hacer. Abel es nuestro mago en la producción y bueno, Paulina, nuestra conciencia, qué mejor que estén aquí, ¿no? Claro, porque hubieron muchas sugerencias sobre cómo debemos festejar estos primeros 200 capítulos. Hubieron algunos escuchas que nos pidieron que hablemos de nuestra vida personal. El morbo, sí. Hubieron algunos que sugirieron hiciéramos una especie de top 10 sobre los casos que más nos han impactado, por ahí hay algo de eso. Pero optamos por una cuestión sencilla, una reunión entre amigos, una reunión entre familia, donde pues vamos a tratar de platicar. Estoy seguro que Abel y Paulina nos pueden abochornar muchísimo platicando cómo es la experiencia de grabar un programa de Testigos del Crimen. Así que los invitamos cordialmente por los medios que ya comentamos para que se unan. ¿Cómo han vivido estos primeros 200 capítulos? ¿Qué representa para ustedes este programa? ¿Por qué les gusta escucharnos? Pero querido Abel, quisiéramos en ese caso preguntarte, debido a que tú eres el artífice detrás del programa, el hombre que hace que luzcamos bien, que parezcamos personas inteligentes. Y que uno tenga voz sexy. Sí, por supuesto. ¿Cómo te acercaste tú a este proyecto? Digo, más allá de Testigos del Crimen en concreto, ¿cómo te acercaste al podcasting y a la producción de este tipo de productos? Bueno, yo llegué a Frecuencia Cero después de estar un tiempo trabajando en la radio. Yo trabajaba para los noticiarios de Ricardo Rocha, era su operador en los noticieros en vivo. Así se me fue dando poco a poco, digamos, el hecho de manejar las consolas. Desde antes ya lo hacía, pero ahí fue que agarré callo para hacerlo. Llegué acá gracias a nuestro director anterior, que era Edgar Luna. Yo ya lo conocía desde antes. Cuando yo llegué, el proyecto ya llevaba un año más o menos, y desde entonces lo tomé, Testigos del Crimen, lo tomé, si no mal recuerdo, el último episodio que hizo René Palacios, a quien también hay que agradecer y hay por que supuesto mencionar. Creo que fue el de El Petiso Orejudo. La verdad es que no estoy seguro de qué número es, pero es ese episodio. Y el que sigue fue el primero que yo tomé, pero ya es un rato, ya son más de 2 años y medio de estar haciendo Testigos del Crimen. Y me acerqué a esto justamente por el gusto que tengo por el audio. Me encanta lo que hago. Editar me parece genial porque produces magia. Simplemente haces que las cosas pasen. La gente a veces ni siquiera se da cuenta de todo lo que hay atrás de lo que tú pusiste, y pueden ser horas y horas de trabajo para que algo suene bien, pero igual a mí me fascina y es lo que me gusta, ¿no? Por eso, la verdad es que Testigos del Crimen me parece muy padre por eso, porque me da mucha oportunidad de jugar a veces, más allá de los temas serios y difíciles a veces. Ya ven que le metemos mucha producción, a veces hasta cómica, para justamente bajarle un poco el tono, y es muy libre, digamos, me permite mucho eso, cosa que a veces en otros medios no se puede, ¿no? Fíjate, mi querido Abel, que una de las cosas que a mí me gusta mucho es ver, digo, no estamos aquí en un programa para darnos cebollazos y guayabazos y alabarnos, etcétera, pero yo creo que hay una de las cosas, tanto que se escucha de Testigos del Crimen, tal cual en el podcast, como lo que hacemos aquí en cabina, cuando estamos grabando, cuando estamos viendo todas estas cosas, que nos divertimos y tú te diviertes haciendo lo que haces. Por ahí se ha dicho, ¿no?, de que tu trabajo más que trabajo sea un juego, y que ese juego lo conviertas en una parte de tu vida, es una de las mejores cosas que puedes hacer. Y yo creo que se refleja, hay dos épocas ciertamente, una con René, que desde aquí le mandamos un beso y un abrazo y nuestro agradecimiento, y otra contigo. Entonces se ven diferencias, se ven siempre la calidad, pero esta parte divertida, a mí eso me gusta, ¿no? Y si ustedes conocieran a Paulina es una chica que siempre se está riendo. Sí. De lo que sea, es muy divertida. Sí. Es muy simpática. Muchas gracias. ¿Y qué ha sido esta experiencia para ti, Paulina? Bueno, de entrada es mi primer trabajo oficial, o sea, haber entrado a Frecuencia Cero para mí fue como un par de aguas en lo que es como mi vida, porque yo estaba en la escuela, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y pues ya los últimos semestres en los que te especializas en producción, digo, a mí me tocó todavía la época, que no es hace tanto, hace 4 años, en los que decían, sí, pues háganse un video, pues háganse un corto, pero decías, oiga, profe, ¿y en dónde edito, no? No, pues en la isla de edición, ibas y casi literal era con tijeras y Durex, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo que todavía hicimos nuestro primer cortometraje de la facultad. Una amiga mía, que era como la geek, la tecnológica, dijo, no, pues, ¿por qué no lo hacemos en Windows Movie Maker? O sea, y era como, ¡wow! ¿No? Sí. ¡Windows Movie Maker! Entonces nos lucimos, ¿no?, con nuestro DVD y toda la onda. A mí siempre me ha gustado muchísimo el audio, el manejo tanto de diseño de audio como de edición de audio, como todo lo que implica estar en la calle y escuchar, ¿no? Mucha gente normalmente trae como audífonos, y trae el iPod y trae música, y me gusta muchísimo estar como por la calle y escuchar los ruidos, ¿no? Escuchar hasta los diferentes tipos de motores, los diferentes sonidos que te acompañan como en los trayectos que haces diario. Entonces yo tenía como muy claro que algo que me gustaba era la imagen y el audio. Pero pues nada, si ya estamos hablando de que no había mucho que hacer en la cuestión de edición de video, pues en audio estábamos peor, ¿no? Era como un cool edit, así que se tardaba en abrir así como 5 minutos. Y digo, era una clase en la que alguien te enseñaba cómo se cortaba y cómo se pegaba, y 50 personas viendo, ¡ay, está padrísimo, Se ve que se puede hacer maravilla, ¿no? Entonces salí yo de la facultad y llegaron las computadoras y Pro Tools. Todo diferente. Sí, lo cual está increíble para las generaciones que van saliendo, porque te dan muchísimas más herramientas. Entonces yo salgo y de casualidad, una amiga mía, que se llama Cristina Salmerón, que yo digo que es así como de las personas claves en mi vida, un día me dijo, oye, pues si te gusta el cine y te gusta el audio, hay un programa en Imer que solicitan una asistente de producción. Ese programa vino a ser CinemaNet. pero a mí me citaron aquí en las oficinas, en los estudios 8, 7, 6, 5, 4 y 3, en los que se graba Frecuencia Cero. Los tuviste que ir buscando a ver en exacto. La junta, sí, claro, sí, no, y de repente yo pasé por afuera y dije, bueno, ¿en cuál de todos tus estudios estarán los de Testigos del Crimen, no? Ajá. Y entonces, justamente esa entrevista fue con Edgar Luna, que bien menciona Abel, fue el de, junto con Antonio Quirarte, ajá, fueron los fundadores de la idea original de hacer una división de podcasting, que yo he de decir que me parece que Toño Quirarte siempre ha sido como una persona muy visionaria. Sí. Y siempre ha estado como un paso adelante de la tecnología de lo que puede estar aquí en México, ¿no? Porque, digo, aparte de que fundó Interplanet, cuando Internet no existía en México prácticamente. Él mismo refiere que salieron del closet, porque tenían todo su equipo en el closet de su casa, claro. Sí. Y él lo menciona, lo dijo precisamente en el lanzamiento de Frecuencia Cero, ¿no? Pues es algo que hacía casi casi con los pocos cables que podía y tenía, ¿no? Hasta llegar a lo que es hoy Interplanet. Claro, y aventurarse, que siempre es como ese ánimo que ha generado Frecuencia Cero, ¿no? Es yo tengo algo que decir, sé cómo decirlo, y tampoco es decir, ahorita algo bueno y malo que pasa en Internet es de que cualquier persona tiene la posibilidad de decir, agarrar un micrófono, conectarse a su computadora y subir un audio a Internet, no requiere gran ciencia, pues, ¿no? Sin embargo, por algo se van posicionando los contenidos y por algo también darle esa constancia que, por ejemplo, en el caso de Testigos del Crimen, a mí es algo que se me hace muy padre, ¿no? Que a pesar de que el podcasting te da como la oportunidad de poder publicar cuando tú quieras, ustedes son como muy rectos y con una disciplina. Entonces, yo he aprendido muchísimo. Toda la experiencia que yo he adquirido en Frecuencia Cero ha sido tanto para relaciones públicas, para la... De hecho, Abel fue el que realmente me enseñó a editar, porque yo llegué y mi entrevista fue con Edgar Luna y me dijo, ¿sabes editar audio? ¡Claro! ¡Sí! ¡Por supuesto! La primera mentira, claro, de cada entrevista de trabajo. Claro. Sí, claro. Uno es el todopoderoso, ¿no? Y entonces venía a mí la imagen de el viejito así en la computadora de la escuela. ¡Cortar! Sí. Pegar, ¿no? Y yo decía, pues, ay, no debe ser tanta ciencia, ¿no? Entonces, al principio entré como becaria, o sea, fue todo este conocimiento en el que te empapas en lo que es el podcasting. Yo jamás había descargado un podcast, ¿no? Uh-huh. Entonces, como envolverte en todo el proyecto y como casarte y encariñarte con el proyecto, pues realmente han sido, pues, estos 2 años y medio, casi 3, que llevo en Frecuencia Cero. Fíjate que eso es una cosa que a mí me llama particularmente la atención de Paulina. Ella lo dijo, entró como becaria. Sí. Actualmente es productora de uno de los programas de Frecuencia Cero, que a la vez ha trascendido al radio, al gran formato. Entonces, tú eres una chica muy joven. A mí me gusta mucho eso, que a pesar de tu corta edad, has alcanzado bastantes metas y pues precisamente tiene que ver con la comunicación. Acabamos de ver que eres una gran comunicadora. Eso es algo muy padre. Abel Cobos, tú dijiste muy bien, entraste al proyecto después de que René Palacio Gaguín, el canciller, dejó la producción del programa. Y efectivamente has tenido la oportunidad de encontrar momentos, espacios divertidos en temas tan escarosos como este. A mí me llama la atención todo lo que has incorporado de cosecha propia, por ejemplo, de Los Simpson, una referencia contemporánea obligatoria, y has encontrado momentos en los cuales enriqueces los audios de este programa con algunos fragmentos que extraes no sé de dónde. Fíjate que por ese momento presentó al gobierno japonés su petición para constituirse como una religión plenamente establecida. Él cambió el nombre de la agrupación como la Suprema Verdad AUM, con la intención, pues bueno, de convertirla en una religión. Comenzó a expandir su imperio. Él pedía a sus seguidores donar todos sus bienes materiales a la causa. ¿Qué? Me uní a los movimentarios, también ustedes. ¿Qué? Solo tuve que darles todos nuestros ahorros, las escrituras de la casa y un convenio de 100 años de trabajo. Yo no puedo aceptar eso, Homero. March, cuando entro a un culto clandestino exijo algo de apoyo de mi familia. Papá, ¿te lavaron el cerebro? No me lavaron el cerebro. Mata a la niña, mata a la niña. ¡Ah! ¡Homero! ¿Qué dije? Iglesia, culto, todo es lo mismo. De todos modos, los domingos nos aburrimos. ¿Eso va a cambiar nuestra vida? Claro que no. Solo nos vamos a mudar al conjunto agrícola de los movimentarios para servir al líder. No dejaré mi casa. Sí la deja, porque ya es nuestra casa. La convertiremos en centro de bienvenida para este distrito. Y no nos costó un centavo. El grupo crece en adeptos de cientos a miles. Y cómo no, vendía, por ejemplo, una dosis de su sangre bendita por una cantidad de miles de dólares y este elixir, la sangre de Asahara, pues que supuestamente tenía propiedades mágicas y que brillaba en la oscuridad y que le daba poder a la gente y no sé qué, pues pudiera ingerirle a la gente acaudalada. Y eso es algo que halagan mucho, que enriqueces muchísimo los programas. Y yo creo que muchas personas desean saber de dónde se te ocurre esto. Pues no sé. Lo que pasa es que, bueno, de entrada soy también muy ávido seguidor de series y animaciones y demás. Últimamente ya no tanto por cuestiones de trabajo, poco tiempo, pero en general digamos que he seguido mucho la televisión, tanto series como caricaturas, y Los Simpsons para mí me parecen una referencia más que obligada. O sea, creo, siempre lo he pensado, toda situación de la vida, absolutamente toda, se puede referenciar con algo que pasó a algún personaje o en algún capítulo de Los Simpsons. O sea, todo, siempre encuentras alguna relación. Y entonces, cuando estamos de pronto grabando, mencionan alguna cosa, algo del personaje en cuestión, y digamos casi involuntariamente, porque está ahí en la cabeza, me viene a la mente el episodio aquel de Los Simpsons en el que pasó tal cosa. O a veces no es en ese momento, sino después cuando hago ya la limpieza del audio, porque han de saber que... Sí. No, bueno. Digo, ya hiciste escarnio de ello en el programa de aniversario, por ejemplo. Sí. De Navidad, de Año Nuevo. De Año Nuevo. Sí, sí, que pusiste más que en evidencia todos los errores que cometemos en la grabación de estos capítulos. Que la verdad es muy divertido a veces. Sí. Y de pronto es una cosa natural. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que cuando uno habla de manera normal, no se da cuenta de todos los vicios del lenguaje que tenemos. No, son bárbaros. Y son a veces muy notorios. Pero cuando está grabado es muy, muy evidente. Entonces, a mí no me gusta, la verdad, que quede, y trato de evitarlo al máximo. De pronto se nos van, por supuesto, pero trato de evitarlo. Muy bien. Y decíamos que vamos ya a lo que sigue, ¿verdad? Ya lo de no, los para decir actuales. Lo de la baja educación, falla de control y déficit de atención. Perfecto. Fíjate que también lo que se ha ido viendo... Como por ejemplo en el episodio anterior, el de los piratas, se me fue en algún momento donde estaban ustedes poniéndose de acuerdo, y pues es algo que no debería de haber quedado, pero se me fue, literal. Me di cuenta tarde, ya estaba en línea, la gente lo escuchó, y decidí dejarlo de esa manera para que también la gente se dé cuenta del trabajo que se hace y de cuando también fallamos, porque tratamos de evitar al máximo que este tipo de cosas pasen. Pero bueno, a veces se nos va y ahora sí que lamentamos las molestias que esto haya podido causar. Y este es otro ejemplo de los fragmentos de audio que ustedes ya no llegan a escuchar. Pues bueno, vamos cerrando puntos, pero encontremos lo de la radiografía social y con eso cerramos como conclusión y damos agradecimientos. Ok. Entonces, hago una limpieza del audio después de grabado para quitarle errores, repeticiones, trabadas. Cuando de pronto detenemos la grabación por algo, nos ponemos de acuerdo y continuamos, pues también, evidentemente, no tiene que quedar ahí, ¿no? Y entonces, a veces estoy escuchando eso y me viene a la cabeza algo así que vi en alguna serie, o se me ocurre que a lo mejor podría en alguna caricatura haber algo sobre ello, y de ahí lo tomamos. Incluso a veces, por ejemplo, también tú mismo, Roberto, de pronto me dices, oye, yo recuerdo que tal capítulo de tal serie viene eso, lo podrías encontrar. Lupita también de pronto, oye, la canción tal, te la paso, ¿no? Sí. Entonces es una cosa como compartida. Y pues no sé, es buscar también en la red muchos recursos, porque de entrada es eso, es buscar en YouTube, por ejemplo, muchísima información. Muchísimas de las canciones que hemos puesto las hemos sacado de ahí. Pedacitos de audios de Los Simpsons, por ejemplo, han venido de la red, así de cosas que se pueden encontrar ahí. Incluso últimamente, por ejemplo, el episodio anterior de Los Piratas, sí, decidí poner los links de los cuales saqué los audios que vistieron el programa, ¿no? Por si la gente igual los quiere consultar y pues para que vean que pues, no los inventamos, ¿no? Claro. Simplemente los tomamos de la red, pues ahí están disponibles para todos. Y pues no sé, es una cosa de la... O sea, es tenerlo en la cabeza, o sea, es consumir y tenerlo ahí presente y un poco de creatividad, imaginación, algo, no sé. La cosecha de no salir de fiesta todos los viernes y sábados. Sí, de convertirse en unos alienados. Vean qué alienados. Interesante vida y aquí, ¿no? Muy social, no sabes. Claro. Fíjense que aquí con todo esto que mencionan y con lo que hemos ido viendo y la verdad con el registro que hay de números respecto a visitas y descarga de testigos del crimen, bueno, uno sabemos que es un programa muy gustado, que se sigue, etcétera. Aquí surgen varias dudas, preguntas. Ahora sí, digamos que ¿qué lugar sienten ustedes que haciendo producción de otros programas, viéndolo, en fin, tendría como podcast Testigos del Crimen dentro de esta difusión hispana, dentro de esta difusión que además nos han escuchado no solamente a Testigos del Crimen, sino a varios de los programas de Frecuencia Cero por el buen nivel y la alta calidad que tienen en Hong Kong, en las Filipinas, en Holanda, en Europa, sí, vaya. Todos estos lugares, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, en fin. Y en toda la República Mexicana. Por supuesto, ¿no? O sea, ahora sí que en casa, ¿no? Que es, claro, que es nuestro México. ¿Cómo ven esto? Siendo comunicadores, ¿qué hay respecto a la difusión del podcast y dos, de Testigos del Crimen? Porque no es un tema fácil, sin embargo es un tema que gusta y mucho. Tal vez deberían estar aquí también nuestros especialistas en podcasting. Sí. Lo Sobreexpuesto. www.sobreexpuesto.com.mx. Que ellos, de hecho, hicieron su tesis, su proyecto de titulación, fue hablar sobre el podcasting en México. Es muy interesante porque el podcasting es algo que hace 5 años no se conocía. Y poco a poco ha ido creciendo, se ha hecho como de un nicho. Y sobre todo de gente que no le ha tenido como miedo a involucrarse en las redes sociales, que no le ha tenido miedo a involucrarse y picarle a un play. A ver, como, bueno, ¿qué contenido te puede gustar? Si bien es cierto que la radio siempre está ahí, de que hay muchísima diversidad de dónde, qué poder escuchar, qué no escuchar. Algo que siempre se ha agradecido del podcasting es que uno hace su propio playlist, ¿no? Uno puede decidir cuándo, a qué hora y qué contenidos le escuchas. Entonces, es algo bien padre. O sea, tú como amigo le puedes recomendar a alguien, oye, a mí me gusta esto, ¿no? Y pues una herramienta tan de las redes sociales, como que no necesitas mayor referencia si alguien que es conocido o que sabe de tus gustos te dice, oye, pues escucha esto. Y con Testigos del Crimen ha pasado algo que es como inusitado, porque es un contenido tan específico que no hay otro programa igual. No hay otro programa igual, pero que aparte no se quedan con el, bueno, somos los únicos y los mejores, ¿no? Sino que está totalmente enriquecido, a la gente le encanta, se toman en cuenta las sugerencias del público, entonces hace como una producción, digamos, como horizontal, en la que el productor aporta contenido hacia el audio, en la que los locutores pueden tomar las decisiones a partir de los comentarios que se reciben. Yo creo que ha sido muy grande la penetración que ha tenido Testigos del Crimen, ahora sí que en los escuchas, en los iPods, en los reproductores MP3, y pues 80,000 descargas mensuales lo garantizan, ¿no? Lo confirman. Sí. Claro que sí. ¿Y qué será? ¿Morbo o interés por las ciencias forenses? Yo creo que es un poco ambas. Sí. La verdad es que Testigos del Crimen es un caso bien especial, porque creo que hoy día el podcasting maneja en general de lo más escuchado dos temas principales. Una es tecnología, otra podría ser sexo, e incluso podría incluir una tercera, que sería religión. Podcasts religiosos, como todo contenido religioso, también tiene mucha gente que lo sigue. Entonces, Testigos del Crimen es un caso, pues, interesante y raro. Podríamos pensar que sería la sangre, el morbo, la violencia, que ya lo hemos platicado acá. Bueno, lo han platicado ustedes, ¿no? Realmente es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Al ser humano le encanta las dos pulsiones principales, ¿no? Amor y muerte. Sí. Testigos del Crimen de alguna manera maneja ambas. Y eso está bien interesante. Contenidos difíciles, pero yo diría muy bien tratados. Y eso justamente ha sido la base del éxito. Porque no es nada más hablar de, fíjense que mataron a 3 personas allá afuera y pasó así y así. Es analizar desde el punto de vista muy, muy profesional de ustedes dos, cómo se dieron las cosas. Yo siempre explico Testigos del Crimen de esa manera. O sea, es un análisis psicológico y criminalístico de un caso en particular, ya sea ficción o ya sea de la vida real. Y es ver qué llevó al personaje en cuestión a cometer lo que hizo desde el punto de vista de su historia y la psicología, y cuáles fueron los indicios que llevaron a su captura. Entonces, últimamente ha habido un auge de este asunto de las ciencias forenses. Desde CSI, todos sabemos que fue un trancazazo. Sí. Realmente llamó mucho la atención, y yo creo que Testigos del Crimen podría, quizás no colgarse porque sería la palabra mal puesta, pero es un poco como acercarse a ese interés que tiene la gente por este tipo de temas, pero tratado de manera muy diferente, completamente original, diría yo, ¿no? Y creo que lo que ha llamado la atención es eso, que se hace un trabajo profesional, bien hecho, serio y además divertido, interesante, y que dentro de estos temas difíciles también puedes obtener algo, sacas de ahí. ¿Qué no tienes que hacer en la vida para no llegar a convertirte en alguien como tal o cual persona, ¿no? Y afortunadamente hemos tenido mucho éxito, se puede comprobar, digamos, por las descargas que ya mencionaba Paulina, o en un lugar más público como, digamos, la dirección Pod Sonoro. www.podsonoro.com. Ahí vienen los podcasts de Iberoamérica. En general, entre los top 100, varios de Frecuencia Cero, afortunadamente, están usualmente ahí. Claro. Testigos, Cinemanet, En la Historia, Sobreexpuesto, Vino para Principiantes. Tenemos calidad y eso es importante, ¿no? Y pues Testigos siempre la ha manejado. Y no le gusta hablar, eso es lo que nos... No le gusta. Bueno. Por cierto, pueden escucharnos desde iTunes, pueden votar por nosotros. Claro, y de hecho es súper importante darse cuenta de que, bueno, el proyecto de Frecuencia Cero como tal lleva, ya vamos por los 4 años, ¿no? Sin embargo, esto que ha sido también muy importante para México es de que iTunes por fin llega a México ya con una tienda oficial, y no es de que sea un anuncio, sino que esto beneficia a todos los proyectos, no nada más a nosotros, sino a todos los proyectos podcasting que le han invertido tiempo, le han invertido ancho de banda, le han invertido... Muchísimo tiempo y muchísimas ganas a esta apuesta que ha sido el podcasting, que si bien es cierto de que en México el ancho de banda todavía deja mucho que desear que quisiéramos, la gente ya se está animando. O sea, la gente, el hecho de que tenga un reproductor MP3 en donde poder crear su propia lista para poder escuchar. Ahora con el iTunes México, ¿qué es lo que pasa, no? Un usuario como tal llega, puede encontrar toda la gama, toda la diversidad de contenidos que uno pueda imaginarse, pero también qué es lo que nos sirve a nosotros como podcasters, ¿no? Es de, bueno, ya le invertimos todo este tiempo, o sea, el que la gente vote, el que la gente dé sus comentarios, el que la gente se suscriba vía iTunes, que es como lo más popular, eso también enriquece muchísimo el contenido. Perfecto. Y bueno, en ese sentido también una cosa curiosa es que Testigos del Crimen es como incatalogable. Sí, o sea, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando nos nominaron al premio de podcast, estábamos en una categoría como algo así como... Otros. Sí, nosotros somos algo muy raro. Sí, exactamente, porque no te diriges exactamente como a buscar arte, por ejemplo, podríamos ubicar Cinemanet en arte y entretenimiento, pero Testigos del Crimen no podría ser arte y entretenimiento, pero a la vez sí podría hacerlo. Claro. Entonces, es una cosa muy curiosa, la verdad. Es incatalogable, tiene que hacerse. Todavía estamos pensando qué categoría le vamos a poner a Testigos del Crimen y dónde lo vamos a incluir, porque la va a inaugurar y va a ser casi el único. Eso está bien. Fíjate que el otro día estaba viendo un canal de televisión por paga, que en vez de tener su prime time, tiene su crime time, su bloque de programas relacionados con temas criminales. Pero bueno, hacemos una pausa, chicos. De veras nos da mucho gusto que estén con nosotros, más allá de todos los halagos que nos han dedicado, que también son suyos, porque ustedes son parte tangible de esta propuesta. ¿Y qué les parece si regresamos, invitamos a un gran amigo, a un diehard fan, para que nos dé sus opiniones sobre su experiencia, sobre su contacto con Testigos del Crimen? Gracias, regresamos en un momento. Febrero 2008. Testigos del Crimen, Carlos Imán de Rodo Díaz. Bueno, me gustaría, si se pudiera hacer un programa acerca de Harvey Dent, mejor conocido como Harvey Dos Caras. Es un enemigo de Batman. Me llama mucho la atención porque es un personaje que originalmente fue uno de los buenos, porque era fiscal de distrito y a raíz de un ataque que sufrió, su rostro se deformó. Y a partir de todo eso se trata toda una psicología con respecto al número 2, a su doble personalidad, a su forma de tomar decisiones. Y es un villano muy interesante, siendo que inclusive se le maneja que fue amigo de Bruce Wayne, o sea de Batman. Bueno, muy buenas tardes y felicidades por su programa. Junio 2009. Quiero dirigir este comentario al programa Testigos del Crimen. Un saludo desde Guadalajara, Jalisco. Es el primer programa que escucho el día de hoy. Está muy bueno el programa. Aquí nos van a tener bajando podcast diariamente. Mi nombre es Arturo Hernández Arévalo. Apenas me empiezo a meter en esto de los podcasts y de la computación, pero muy pronto les volveré a mandar otro mensaje. Los felicito por su programa. Gracias. Julio 2007. Para Testigos del Crimen, habla José Jesús Pulido Salazar. Me gustaría que hablaran del tema de acoso moral en el trabajo, el síndrome de mobbing, las víctimas, así como de los acosadores, perfiles, motivaciones y qué tipos de asesinatos han ocurrido en trabajo. Gracias. Estamos aquí de regreso en de nuestro programa número 200 y por supuesto tenemos a un invitado estrella, quien es Rodrigo Peláez. Ha sido nuestro seguidor, ha sido escucha, él se declara gran fan y bueno, aplaude Testigos del Crimen, lo cual se lo agradecemos infinitamente. Esto, claro, la verdad que es sí, que además de sentirlo bonito, la verdad, nos motiva para seguir adelante. Él es publicista web. Él estudió en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y actualmente se dedica a todo el manejo de campañas publicitarias que se hacen en web. Entonces, ahora sí que su herramienta es la computadora, la web y todo eso, y por ahí nos descubrió. Bienvenido. Bienvenido. Además de que durante mucho tiempo fue parte de la familia Interplanet, así que sí, tú eres una pieza importante. Y pues muchas gracias por estar aquí, Rodrigo. No, pues muchas gracias a ustedes dos. Lupita, Roberto, es un honor, la verdad, estar aquí. Es un sueño hecho realidad estar... en esas cabinas grabando, enfrente yo de un micrófono. ¿Por qué nos encanta este hombre? Sí, no, claro. ¿Qué te puedo decir? Son unas personas muy bellas. Ustedes, gracias, digo, gracias. Igualmente por parte de Abel, Paulina, excelentes personas. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos aquí en Interplanet por dos años y cachito de meses. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Digo, sí, es desde que empecé a adentrarme en este mundo web, sí me fui adentrando también en la cuestión de los podcasts, en cuestión de la computación, ¿no? Que últimamente pues lo que al final del día pues me da de comer. ¿Cómo empecé con todo este rollo? Digo, yo anteriormente era una persona análoga que solamente entraba a la web a checar su correo y se acabó, ¿no? Y pues yo empecé en casa productora, empecé en agencia de publicidad como copy creativo. Posteriormente, bueno, aquí Interplanet me llamó para poder llevar las cuentas de Google AdWords, que a lo mejor, bueno, muchos de ustedes han de saber qué significa. Y me fui adentrando a todo este mundo del podcast y descubrí a Testigos del Crimen. Siempre me ha gustado la cuestión de la criminalística. De hecho, cuando estaba en la preparatoria quise irme para abogado. Pero lo pensé bien y dije, no tengo mucho estómago para eso. De hecho, en alguna ocasión me invitaron al CEMEFO. Uh-huh. Y ahí donde me di cuenta que definitivamente no tengo estómago para eso. Sí, no es muy agradable, ¿no? Son escenas muy difíciles. Sí, no, de hecho, fue mi prueba. Fue mi prueba y no la pasé. O sea, anteriormente, bueno, quise ser doctor. Pero ya al momento de entrar a la CEMEFO y ver los cadáveres, todos golpeados, deformes, acuchillados, balaceados, no, dije, no, definitivamente esto no es para mí. Sin embargo, siempre me ha gustado esta parte del ser humano, ¿no? Como tal, o sea, ¿cómo es posible que una persona que fue un niño, un adolescente, o sea, pasó exactamente las mismas etapas que nosotros pasamos, pueda llegar a cometer tremendas cosas, ¿no? A otro ser humano. O sea, es una cosa que siempre me he preguntado, ¿qué es lo que pasa por sus cabezas? ¿Qué es lo que los lleva a hacer eso? ¿Okay? Y es a donde me empecé a adentrar todo este rollo. Y bueno, agrégale que cuando pues era un adolescente, un puberto cualquiera, era fiel amante del grunge, el dark y no sé, ya sabes, ¿no? Decir, no, sí, los ritos satánicos, todo, no, pero... La ruda, sí, una onda ruda. Hasta sí, que llegó a la CEMEFO, ahí sí, ya nada, ritos satánicos. No, espérate, ya no. Sí, no, ya cuando llegué a la CEMEFO dije, ay, no, perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero siempre me llamó la atención, digo, fui a una exposición de estos elementos de tortura, los... Sí, sí, muy impactante. Demasiado. Es como te decía, ¿cómo es posible que una persona tenga esa imaginación para poderle hacer daño a otra persona? Y mira que hay gente sumamente creativa, en forma a veces muy negativa. Sí. Pero en donde aquí lo hemos comentado precisamente, cómo llegan a estructurar las cosas de tal forma que el resultado es una agresión brutal contra alguien más, ¿no? La violencia social, hemos hecho la diferenciación, hacia otro semejante. Y vaya que hay personas que de verdad se distinguen por eso, ¿no? Y por eso está Testigos del Crimen. Y es por eso que los empecé a seguir. O sea que de alguna manera también parte de ese morbo, de esa curiosidad, ya tú nos mencionaste los antecedentes, cómo te acercaste a pues esta cultura de la violencia que parece que domina nuestra escena. Entonces tú encontraste Testigos del Crimen y de inmediato sentiste identificación con la temática, con la manera en que presentábamos los temas. No sé, tú has sugerido muchísimos sí, capítulos, sí, y te lo hemos agradecido oportunamente en estos micrófonos. ¿Qué es lo que te mueve a ti de una propuesta como esta? Pues como te comentaba, cuando era más joven, porque sigo siendo joven. Sí, sí, sí, todos somos jóvenes. Aquí todos somos unas criaturas, ¿cómo decirlo? Especialmente Paulina, pero todos sí. De corazón lo somos. Pero empecé a leer mucho, me gusta todavía hasta la actualidad la lectura. Y obviamente, pues, leyendo todo eso, ¿no? Por ejemplo, lo que les dije de las Poquianchis en algún momento. Sí. Luego que fue los Borgia, que la verdad fue una familia, pues, bastante mala, ¿no? Uh-huh. La primera familia criminal. Sí. La primera. Curso. Exacto, exactamente. Sobre todo el papá, ¿no? Rodrigo, mi tocayo. Tocayo. Mi tocayo. No, Alejandro. No, pero era el papá. El papá, se llamaba Rodrigo Borgia Alejandro VI. Alejandro, sí. Exacto. Sexo o séptimo, no me acuerdo. Alguno de esos. Y empecé a leer mucho de ellos, a Elizabeth Bathory, el Conde Dracul, empecé a envolverme. Y obviamente, pues, ¿qué es lo que quieres? Pues escuchar lo que tú ya, pues lo que tú ya sabes, a lo mejor profundizarlo un poco más. Y qué mejor que pues con ustedes, ¿no? Que son los profesionales como tal. Y decir, ¿sabes qué? Si conozco el tema, pues profundízame un poquito más, ¿no? A ver cómo es esto. También algo interesante que ha pasado es de que de repente por coincidencias de la vida nos han dicho de, ¿quiénes subieron? Roberto Coria, Lupita Gutiérrez, pasaron del estudio 1 al estudio 5 y luego al estudio 8. ¿Por qué le preguntan, no? Pues que creo que me suena el nombre, porque yo soy muy fan de un programa que se llama Testigos del Crimen, y cuando se enteran que sí, que es Testigos del Crimen, a veces está... Que se hace aquí. Sí, que se hace aquí, porque a veces, cada quien está, a veces está metido en su computadora, que uno no sabe, ¿no? Ni lo que pasa. Y ya nos han tocado 3-4 casos en los que, sí. ¿En serio ahí se hace Testigos del Crimen? ¿En serio son ellos? Pero literalmente de que vienen y les piden el autógrafo, ¿no? Sí. Algo curioso. Mi autógrafo. Sí, sí, sí. Algo curioso que pasó, un día llegué a mi casa, a su casa, cuando gusten. Llegué y mi hermana me dice, oye, ¿tú eres la Paulina Villavicencio que sale en Testigos del Crimen? Que mencionan ahí, que trabaja ahí. A ver, llevo 2 años y medio yéndome todos los días como para que me digas. Y todavía con la duda, ¿no? De si serás tú, así como, ¿será capaz? No. Hasta le hemos mandado saludos a tu hermano. Claro, claro. Entonces, Isaac Villavicencio. Sí. Y él, ya cuando empezamos a platicar que sí era yo, cuando comprobó que sí soy yo. Sí, mira mamá, sí se va a trabajar. Sí. Él me decía eso, que a él le había interesado mucho porque había llegado por recomendación de sus amigos, él estudia ahorita en la Facultad de Química, y que siempre como que a todos les gustaba mucho esa línea delicada en la que se maneja Testigos del Crimen, en la que no hay pelos en la lengua, o sea, se pueden decir las cosas como son, pero a la vez tampoco es el morbo desgarbado como a veces se ve gráficamente, ¿no? En publicaciones. Hay muchas publicaciones que venden eso, que a la gente les es muy atractivo, pero que no existía en audio. Entonces, como hacer este cambio, pues ha resultado muy, muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, yo nada más quiero mandar un saludo a nuestro hostmaster Néstor Velázquez, que también es diehard fan de Testigos del Crimen. Oye, muchos saludos, claro que sí. Y que de hecho él casualmente ya los escuchaba, ya escuchaba varios programas de frecuencia antes de llegar como hostmaster a Planet. Y entonces subió a la cabina y vino a ver y así de, pues aquí lo graban, qué chido, y voy a venir a ver cómo lo graban luego y demás. Entonces, sí existen los bombones. Sí existen los bombones de chocolate. Y es que ya que estamos en la hora de confesiones, deben ustedes saber que en esta mesa se encuentra el personal sustantivo de Frecuencia Cero. Sí. Quienes hacen posible todo este esfuerzo, ese equipo enorme que a veces menciono, pues está aquí sentado junto a mí. Y digo, deben saber que nosotros tenemos una humilde, aunque muy decorosa, muy, muy bien equipada cabina de grabación, pero nada más existe ese espacio para realizar todos estos programas, y aquí en un espacio pues pequeño, digo, no es un cubículo, no es un huevito, pero aquí se hace la magia en este espacio. Por eso me llama la atención que digas, ¿a poco aquí se graba Testigos del Crimen? Es también la casa de Cinemanet, en la historia de todos los otros programas que comenzaron esta aventura con nosotros. Y siguiendo con todo esto, digo, ya oímos así como que dijimos aplausos y vive y bravo, etcétera, pero ¿qué deficiencias tiene o tendría Testigos del Crimen? ¿Cómo qué le hace falta? ¿En dónde están los huecos? Digo, porque todo siempre es perfectible y siempre hay algo que puede ser que no nos guste o que le falte o que le sobre, ¿no? Igual, ¿qué puntos serían estos? ¿Cómo lo ven? Sin pena, díganlo. O sea, es que los veo con ojos de cariño, la neta. Gracias. No, pues mira, creo que son muy completos. Bueno, lo que es su información es muy agradable, muy amena como tal. me fascina las efemérides y la conciencia legal, sí, de la está. de nuestra voz a tu lado. Espero que no haya sido una desilusión mi verdadera voz. Y aparte preciosa. ¿Puedo poner un efecto ahí para que todo el mundo crea que es la misma voz? Sí. Hola, soy Pau. Y de deficiencias, pues realmente no lo he encontrado como tal. O sea, porque ya han hecho lo que en el momento se requiere como tal. Que a lo mejor sí, lo que se platicaba hace rato, ¿no? De cuando hacen el crossover Testigos del Crimen con CinemaNet. Pues no, a lo mejor no me agrada tanto. Uh-huh. Sin embargo, hasta cierto punto es interesante. Ok, hasta cierto punto es interesante. ¿Por qué? Porque sí se llega a hacer la mesa a lo mejor de algún caso que de la vida real que lo llevan a la pantalla grande. Está bien, digo, no es mi favorito como tal, pero pues, ¿qué te puedo decir? Yo soy una opinión entre, ¿cuántos? ¿100 millones de descargas? No, 100 millones. 100 millones. Sí. No, bueno. Dios te oiga, Rodri. Vámonos ya. Vamos a las 100 mil. ¿Ven por qué? 100 mil descargas, uno de nuestros seguidores favoritos. Sí, de los de Hueso Colorado. Y debemos decir que no invitamos a Rodrigo precisamente para escuchar halagos, aplausos. Sino porque yo creo que él es un representante muy digno del fan promedio, de la persona que escucha este tipo de producto, ¿no? Que como ya comentamos, pues es inédito en el panorama del podcasting nacional. ¿Qué otras cosas creen ustedes, Paulina y Abel, como productores? Amén de que ustedes saben que Lupita y que yo no somos conductores, locutores profesionales. Tenemos mil y un deficiencias, metemos la pata, repetimos palabras, tenemos esos tics, esos vicios de lenguaje que todos ustedes conocen muy bien. Amén de eso, ¿qué creen ustedes que pueda ser perfectible de esta propuesta? Bueno, hace poco yo estaba armando una página web y un buen amigo, José Luis Oliva, que también está en Arte 2.0, me decía, está muy bien, tu página está muy bien, solamente que tener una página es como tener una hojita, ¿no? Ahí en tu casa. A veces darla a conocer y con todos los contenidos que tenemos a disposición en internet es difícil. Entonces me dijo, ya que tienes algo tan bonito, ya que te esmeraste en hacerlo, pues dalo a conocer, ¿no? Yo creo que como tal el contenido siempre ha estado muy bien cuidado, siempre hay una escaleta, siempre está una escaleta, sí, una escaleta, sí, bastante amplia, por cierto. Bloque por bloque explicado. En CinemaNet, la verdad, una vez, un día me quedé con una y dije, ay, creo que así las debemos de hacer. Sí, yo la verdad, estaba hecha en una servilleta sin agraviar. Sí. A ver, vamos a ver, con plumón. Pero sí, plumón, ¿eh? Pero esta es muy pulcra, pizarrón. Debo decirlo sí. En mi favor. Sí, sí, Roberto, sí. Déjenme contarle. Roberto, yo me considero alguien medio obsesiva. No, no, no, bueno, yo soy infantil junto a él. Roberto es alguien muy formal y muy obsesivo, lo cual se lo agradecemos todos, porque a pesar de que entre los dos platicamos, armamos, decimos, organizamos el material, él hace la escaleta y de verdad está señalizada, puntualizada, y qué vamos a hacer, las canciones que van a ver, trae el material y le dice a ver, de esta película en el segundo, no, en el minuto 305 al minuto 308 es lo que necesitamos. Es impresionante. Lo cual la organización pues también se refleja aquí. Yo la agradezco infinitamente. No, claro, también. No saben cómo. Nosotros también en producción lo agradecemos. Sí, sí, sí. Y justamente eso es a lo que iba. Creo que como contenido, es un gran contenido. Solo hay que, o sea, hay que aprovechar todas las herramientas que nos da a veces el medio en el que estamos, ¿no? Que es internet, y que es hacer del conocimiento del mayor número de personas posibles, y ya que ellas deciden, me gusta o no me gusta, o lo escucho o no lo escucho, o lo sigo, es ya como una decisión, ¿no? Pero primero tener como esa oportunidad de que la gente lo conozca. Creo que a veces hace falta involucrar, por ejemplo, con las redes sociales. Ya platicábamos por ahí antes de que Facebook y Twitter, de que la generación y esto. Sin embargo, tal vez no son las únicas herramientas, pero hay como que buscar otras maneras de hacerlo más redondo. Porque en efecto, el contenido ahí está. La página, hubo un equipo de diseño que se esmeró por mejorarla, por hacerla más amigable hacia las personas que llegaban. Se ha visto reflejado en que hay más tránsito a la página, las descargas siguen en aumento. Pero hay que aprovecharlo. Creo que se puede explotar todavía mucho más este excelente contenido que pues ya está en MP3, nada más hay que hacerlo llegar a más países, ¿no? Claro. Yo creo tal vez que una de las cosas que podríamos implementar, pero es muy complicado por cuestiones de tiempo, es invitar a más gente, como el programa que tuvimos del homicidio de Michael Jackson con la doctora Montero. Exactamente. Eso, por ejemplo, podría enriquecer muchísimo los contenidos, ¿no? Tener un invitado, a lo mejor no cada semana, pero sí más o menos recurrente, para platicar de algún tema de ese estilo, una persona experta. Además, ustedes que conocen a tanta gente relacionada con estos temas, seguramente habría quien. El problema también es que a veces no disponemos de los tiempos necesarios. Los tiempos de grabación los tenemos más o menos específicos y es también un poco dependiendo de los tiempos que tengan ustedes disponibles. Pues han de saber que es un tiempo libre el que están ocupando aquí Roberto y Lupita para grabar Testigos del Crimen. Entonces, a veces no es posible también conjuntar horarios con otras personas para que vengan a grabar y acompañarnos. Eso, por ejemplo, creo que sí podría ser un plus para el programa, ¿no? Eso podría ser una cosa que le daría mucho juego, porque además ya se vio en los comentarios de ese programa, sí. Mucha gente dijo que la doctora estuvo muy bien, porque realmente lo estuvo. Sí. Además, yo creo que es por eso, porque genera una interacción un poco diferente y enriquece mucho el contenido. Quizás por ahí podríamos avanzar un poco más. Y pues también lo que dice Paulina, quizás unirnos un poco más con otros medios dentro de internet y hacer un poco más sinergia con estas nuevas tecnologías, ¿no? A lo mejor involucrar más videos con Facebook, con Twitter. También es un poco complicado, deben saber, sí, por cuestiones de tiempos y organizaciones y que... También por ahí había algún comentario de que de pronto nos atrasamos en las publicaciones y todo esto, y es lo mismo. La verdad es que de pronto no es posible combinar tiempos y horarios y producciones, y hacemos realmente nuestro mejor esfuerzo en todos sentidos para que tengan el mejor contenido, sobre todo eso, el mejor, porque podría salir esto inmediatamente. O sea, literal, termina la grabación y se pone, pero sería horrible. Perdería muchísimo. Sí, que lo digas. Sí, sí, sí, sí. Perdería muchísimo contenido. Sí, completamente de Entonces, acuerdo. Yo la verdad siempre he pensado en ponderar más el contenido en sí que el tiempo. Claro. No por eso nos vamos a atrasar 2 años, por supuesto que no. Pero sí, valorar mucho eso, porque además al final la gente es con lo que se queda. No es tanto con el hecho de lo descargué una semana después, sino es me encantó cómo trataron el tema. Y eso al final es lo más valioso. Y qué hemos de decir por aquí, yo a veces veo editar a Abel. Él me enseñó a editar. Yo sé editar decentemente, ¿no? O sea, sí, le quito los errores graves y cosas así. Pero si de perfecciones hablamos y de Abel meticulosidades. No. Bueno, así que el mini ultra recontra segundo que se pasó. No, pero es que entonces, mire, ¿qué tal si esa respiración le ponemos no sé qué, ¿no? También deben saberlo. Abel Cobos es un obsesivo y tiene uno de los oídos más privilegiados que conozco. Sí. Él de repente estamos bajando del otro lado del cristal algunos audios de alguna película y dice, no, es que el canal de acá, el derecho no se escucha bien o este canal no se escucha bien, vamos a correr. Pero es, sí, es de una precisión, de una exactitud, Abel Cobos. Tiene un oído bárbaro, sorprendente. De, sí, formación profesional. Y que eso se agradece, bueno, se agradece en el momento en el que una persona lo descarga y no le encuentra mayor problema. Eso es realmente lo que hacemos a veces detrás del cristal y en la pantalla, ¿no? Hacer que todo sea tan ligero y tan liviano que no se sienta, que no se sientan los errores. Es como la bolsa de chocolates, por ejemplo. Sí, los bombones. Sí. Yo creo que nadie ha notado de pronto que se escucha, pero yo sí, sí lo escucho. ¿Sí? O sea, yo escucho claramente eso. Sí. De cuando de pronto están grabando y agarran. Y estamos ahí, el bomboncito, claro, mi tío, o yo estamos hablando, el otro agarra el bomboncito. Y de sí, verdad se escucha. Sí, sí, se escucha. Pero no sé si nada más yo lo escucho o no. A veces se lo quito y a veces se queda. Y yo sé que o a nadie le presta atención como para escucharlo, o nadie realmente lo escucha, ¿no? Querido Abel, estás enfermo. Bueno, yo creo que debemos regresar a Rodrigo, perdón, algo más que quieras agregar. Bueno, sí, el trabajo de Abel y de Paulina también son excelentes, digo, la verdad el sonido de la bolsa, cualquier otra cosa, no se escucha. Sí, efectivamente tiene sonido muy privilegiado como tal. Lo que yo siento como tal es que sí se necesita un poquito más de difusión, a lo mejor no tanto en internet, porque hay mucha gente que sí es análoga y el internet, como yo en algunos años, es de que solamente lo usa para pues ver su correo electrónico. Yo digo que teniendo una difusión fuera de internet, de una forma digital, de una forma de, ¿sabes qué? A un abogado, a un forense, no sé, decirles, ¿sabes qué? Hay un programa, porque segurísimo no sabe, ¿por qué? Porque no está en internet. Decirles, ¿sabes qué? Hay un programa que se llama Testigos del Crimen y que trata de casos de personajes, etcétera. Va a decir, ok, me agrada, me llama la atención, voy a escucharlo y segurísimo se va a enamorar. Más que lo que son el contenido o los errores que tenga Testigos del Crimen, que no realmente, digo, a un oído desnudo como tal, no se le encuentran. Yo creo que una difusión mayor, una difusión análoga, no sé, no estoy diciendo, anúnciate en Televisa, la... Ay, no puedo decir Televisa. No, ¿qué demonios? Paulina dijo que podemos decir cualquier cosa y que hemos dicho adelante. Claro. Bueno, el Canal 2, así, ¿no? El Canal 2 en un horario prime time que te cuesta un 20 segundos, 300 mil pesos, no, obviamente no, pero pues una cosa que realmente nos pueda servir como tal. Y un patrocinio tampoco quería nada más. Si alguien, patrocinios, bienvenido sea. Por favor, son tan amables y también hablamos con el jefe, ¿no? Con el buen Antonio Quirarte, lo cual pues también sería bastante bueno. Toño, muy bien. Favor. Toño. Pues yo creo que vamos a una pausa, chicos. Nos estamos extendiendo y me gustaría, digo, tú mencionaste, Rodrigo, los casos que hemos tratado. Me gustaría que regresáramos platicando cuáles son los casos que más nos han impactado, por qué ha sucedido así. Y nos encontramos reunidos en esta mesa, Paulina Villavicencio, Rodrigo Peláez, Abel Cobos, sus servidores Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Y vamos a una pausa y regresamos. Febrero 2008. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar. Mi mensaje está dirigido a testigos del crimen y deseo decirles a Roberto Coria y a Guadalupe Gutiérrez que realmente me interesa mucho su programa y que estoy interesado en que hablaran en su programa de un asesino serial literario. No es un asesino basado en un hecho real porque realmente es un personaje de fantasía y de ficción. Estoy hablando de Tom Marvolo Riddle, alias Lord Voldemort, el personaje antagónico de la novela de Harry Potter. Este personaje tiene todas las características de un asesino serial, como se explica en el sexto libro de Harry Potter, El Misterio del Príncipe, en el cual se explican las inclinaciones de crueldad hacia otras personas y hacia los animales, como muchas veces lo han repetido en sus programas, de este personaje. Yo soy profesor de historia, de secundaria, pero siempre me ha interesado la psicología y sobre todo la psicología criminal, porque el hecho de ver todos estos asesinos seriales a los cuales ustedes han tocado en su programa me parece tan interesante y tan mezclado con la historia que no puedo dejar de escucharlos. Realmente me parece un programa súper interesante, al cual felicito y espero siga en el aire mucho tiempo más. Junio 2007. Quisiera dirigir este correo a testigos del crimen. Mi nombre es Carlos Imán Delgado Díaz y quisiera pedirles si pudieran hacer un programa acerca del asesinato de George Reeves. George Reeves era el actor que interpretaba a Superman en la serie de 1940, si no estoy mal. Aparentemente se suicidó, pero nuevas investigaciones reflejan que fue asesinado y quisiera saber si ustedes pueden arrojar más información al respecto. Muchas gracias. Diciembre 2008. Testigos del crimen, mi nombre es René Galván. Lupita, Roberto, ya nos hemos comunicado por mail. Espero algún día que nos podamos comunicar frente a frente. Yo soy René Galván, les hablo para desearles una feliz Navidad. Y por cuestiones de trabajo no voy a poder comunicarme antes. Para felicitarlos sobre todo por el programa sobre el 2 de octubre, se me hizo excelente. Igual todos, ¿no? Pero este se me hizo extraordinariamente excelente. Les envío mis saludos. Les envío mis felicitaciones y mi aprecio. Y ya saben, espero algún día poder conocernos para platicar sobre criminología. Y les adelanto que estamos preparando una universidad en Chihuahua con la carrera de psicología criminal. Y habrá un congreso próximamente. Esperemos que ya tengamos las fechas entre enero o febrero, porque nos gustaría invitarlos a que den una conferencia. Después lo platicaremos con más calma. Por cierto, Roberto, hay un dato que se te olvidó en el de Darth Vader. George Lucas estudió con Joseph Campbell, el mismo autor del Héroe de las Mil Caras. De ahí viene mucha de la influencia que añadió en su obra. No sé, espero que el dato te sea interesante. Un placer saludarlos a los dos. Lupita, qué bonita voz tienes. Y Roberto, excelentes tus comentarios. Feliz año y gracias. Regresamos a Testigos del Crimen, estamos celebrando nuestro programa número 200 y estamos platicando en esta mesa con Paulina Villavicencio, con Rodrigo Peláez, con Abil Cobos. Estamos en esta mesa su servidor Roberto Coria, acompañado de la bella Guadalupe Gutiérrez, como siempre. Y quisiera comenzar este bloque, chicos, preguntándoles cuáles son los dos casos que más les han impactado. Porque aquí está esa sugerencia que han hecho algunos podescuchas. Elisa Villars, recuerdo que nos sugería que hiciéramos una especie de top 10 o algo así por el estilo. Entramos en la controversia, ¿cómo clasificamos la maldad? ¿Por el número de víctimas? ¿Por quiénes mataron? ¿Por la época? ¿Por la naturaleza del crimen? Es algo bastante difícil. Sería como intentar hacer el índice de maldad que ya platicábamos en algún momento. Pero en su experiencia directa, comenzaré preguntando a Paulina Villavicencio, ¿cuáles han sido los dos casos que más se han impactado, Paulina, y por qué? Uno, y sobre todo por ser asesino serial mexicano, toda la historia y cómo se fue lucubrando toda esta mitificación de Goyo Cárdenas, me impresionó. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta cabina Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y a partir de esta semana vamos a comenzar a tratar con ustedes acerca de esos casos misteriosos que tienen que ver con las zonas oscuras del ser humano y que derivan en una conducta de tipo criminal. ¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Gregorio Cárdenas Hernández. Y es un caso que da para muchísimo, ¿no? En algún momento que fuimos al Museo del Policía en el que estaban los asesinos seriales, que es maravilloso el Museo del Policía, no dejen de visitarlo, estaba ese personaje y dentro de todos los asesinos mexicanos, no sé, ver una foto de él, como hablar como de su personalidad, se me hace impresionante. Es un caso que me llamó mucho la atención y también por la cuestión de cinéfila. Otro de los programas que han sido de mis favoritos, sin duda, ha sido el de Dillinger, este gran, gran, gran personaje que fue llevado a la pantalla grande hace poco tiempo. Me gustó muchísimo. Llama mucha atención también dentro de la parte morbosa, me parece, el saber lo que decía Rodrigo, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de estas personas? Uno de los episodios memorables, así que yo disfruté muchísimo, fue justamente el del Guasón y el de Batman. Por cómo sí, ¿no? Es un manejo, aparte del personaje, que es un personaje creado y que pueden ser tanto personajes reales como ficticios, ¿no? Entonces, es como analizar esto, es lo que a mí me gusta muchísimo en general de todo, ¿no? De todo Testigos, que es como, bueno, ¿quién es este personaje y qué pasa por su cabeza? Tratar de ponernos en su lugar y tratar de entender este hilamiento de ideas, me parece que de esos episodios son mi top. Top de tops. Buena selección, querido Rodrigo Peláez. Bueno, como dice Paulina, sí es muy, muy difícil decir cuál puede ser mi programa preferido. Sin embargo, creo que entre ellos quisiera nombrar cuatro. De los 199 capítulos que hay, cuatro. Hoy 200. Hoy 200. quiero mencionar cuatro. Primero el de BTK, del asesino BTK, que sí es pues demasiado sanguinario, ¿no? Demasiado rudo, demasiado, no sé. Aparte, digo, ¿cómo es posible las filias que pueda tener una persona, en este caso como de Dennis Raid? Raider, o sea, lo que era la necrofilia como tal. Igual, ¿no? Como lo mencioné anteriormente y lo acaba de mencionar Paulina, ¿qué pasa por la mente del cuate? En serio, o sea, ¿qué enfermo? Bueno, a nuestra forma de verlo, ¿qué enfermo, no? ¿Qué dañado? La segunda sería uno muy curioso, que es el Zacamantecas. Es el español y que por eso es el Coco, ¿no? Sí. Pero o sea, lo que me llama la atención de aquí es cómo cada cultura tiene a su monstruo de la noche para los niños. Sí, claro. O sea, aquí el Coco, en Estados Unidos el Boogeyman, en España el Sacamantecas. O sea, es algo muy curioso, como qué chistoso, ¿no? Como tal. El tercero, el de los Borgia, aparte porque fue dedicado, ¿no? Me sugirió, y dedicado para mí. Una gran elección de tema, dice. Sí, muy bien sugerido. No, el de los... No, más que nada porque, digo, pues sí, agradezco muchísimo que de la hermosa voz de Lupita diga dedicado a Rodrigo Peláez, así de... No, obviamente imaginando, no cabía. Eso porque, pues sí, es como que de los primeros, ¿no? De los primeros familias, de las primeras... No sé, hasta como sectas, ¿no? Como tal. y llevado a un nivel muy alto de la época renacentista. O sea, como el Papa, o sea, el que era el Papa, el que supone que es el representante del bien, el representante de Dios en la tierra y todo, puede llegar a ser tanta cosa, ¿no? Digo, lo que he leído. Que por cierto, sí. Yo sí creo que Lucrecia es inocente. Sí, bueno. Así como Pepe el Toro. Sí. Lucrecia. Sí. Lucrecia Borges inocente. La conclusión hasta ahorita de parece ser que la ha tratado injustamente la historia. ¿No? Claro que sí. Hasta ahorita. Efemérides del crimen. Lucrecia Borgia murió el 24 de junio de 1519 tras dar a luz a su quinto hijo, presumiblemente de fiebre púrpura. Tenía 39 años de edad. Conoce su siniestra reputación y la sombría historia de su familia en nuestro podcast 178. Yo soy fiel creyente de Lucrecia, aparte sabía que era una mujer hermosísima. Sí. Y el cuarto, el de Sade, que también sí, yo lo propuse. Sí, nada más por eso. Qué pero de a... bueno, faltaron los poquianchis, ¿no? Que también yo lo había hecho. Pero bueno, en sí lo que es Sade, por una por lo mismo, ¿no? De la mentalidad de este Alfonso. ¿Cómo es posible que una persona tan de su categoría, o sea, ahí podemos ver también junto con los Borgia, no importa el nivel social que tengas, o sea, importa lo que tienes adentro de tu corazón, de tu mente? Claro que sí. Y por acá, nuestro querido Abel. Yo tengo tanto mis episodios favoritos como los casos más impactantes, ¿no? Digamos, los favoritos los dejo igual para después. Ahorita los más impactantes, uno sería el del caso de los hermanos Menéndez, que me parece verdaderamente impactante cómo un par de hermanos pueden confabularse para ir a matar a sus padres y solamente como por dinero. La verdad es que, pues, afortunadamente tuve una buena educación familiar y creo que jamás en la vida podría yo pensar en algo similar. Entonces, vamos, no entiendo, y venimos otra vez a lo que hemos estado mencionando, de qué puede pasar en la mente de una persona para que llegue a esas consecuencias, o qué te pasó en la vida para que llegues a eso. Realmente es como muy complicado de entender, ¿no? Es una situación verdaderamente única. A lo mejor todos en algún momento pasamos por la idea de ¡ay! Ya me tiene harto. Pero me voy a matar. Pero de ahí hacer eso y luego con tanta hazaña, la verdad es que no es normal. Es un caso limpio, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Entonces, es muy impactante eso. Y el segundo, también mucho por cuestiones personales, sería el recientemente tratado de Phil Spector. Ajá. Justamente porque es una de esas cuestiones de ¿qué pasaría si algún día yo llegara a ser rico, famoso, poderoso, influyente y tuviera ese poder, digamos, en los medios? ¿Realmente me perdería tanto? No sé, o sea, esas cosas que a lo mejor uno se pregunta como de ¿qué pasaría si yo me sacara la lotería? Igual, si yo estuviera en una posición de ese tamaño, porque el tipo era súper influyente, era muy buen productor desde mucho tiempo, tenía realmente todo en términos musicales y artísticos y de producción. Y de ahí empezó a perder piso y empezó a pensar que lo podía todo y que tenía control sobre la vida de los demás. Empezó a jugar ruleta rusa. Justamente, yo creo que es esto. Te da como una omnipotencia de yo tengo el control sobre todo porque yo soy el que creó la barrera. O sea, ¿cómo realmente puedes perderte de estar en un momento como estamos aquí? Que yo creo que en algún momento de su vida él estuvo. A llegar a esos extremos, esos límites de hacer, pues lo que sea, ¿no? De, no importa, igual voy a matar gente y no pasa nada, ¿no? Eso también creo que me parece como impactante. Y ya que estamos contigo, Abel, aprovechando, ¿tus programas favoritos? Bueno, esos creo que son un poco egocéntricos porque es como de cómo terminaron quedando. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí. Pero, por ejemplo, menciona tu programa favorito. Me gustan, la verdad, varios. Me gusta mucho este juego de la producción, de meterle elementos y demás, y la música y todo esto. Entonces, por ejemplo, el programa de Darth Vader me encantó al final, porque creo que a lo mejor es demasiado obsesivo de mi parte, pero iba yo metiendo la música en el orden como fueron apareciendo las películas. Así de, empezaba con el episodio 1, y luego el 2, y luego la música del 3, y luego... Y la única que estaba como repetida era la marcha... Del Imperio. De la marcha del Imperio. Sí. Exactamente. Entonces, justamente porque el tema de Darth Vader, ¿no? Y, pero todos los demás iban en un orden específico de cintas. Y entonces abre el programa con la primera melodía que se escucha en Star Wars, o que se debería haber escuchado si hubiéramos visto las películas en orden. En orden. Y cierra con la canción final de los Ewoks, que es como cierra el episodio 6. Entonces, es una onda muy obsesiva, muy de fan, que me gustó mucho el armado y los elementitos de producción que le metimos. Luego, por ejemplo, los de Hitler, también el tema me fascina y me parece que también quedaron muy bien armados. Los del 2 de octubre, que hicimos el año pasado, fueron dos programas muy, muy buenos. El contenido fue magnífico. Me parece que también le metimos algunas músicas bastante interesantes que encontramos por ahí. Incluso encontré una canción así muy perdida ahí en YouTube de algún grupo que igual no mucha gente escuchó y que pues se me ocurrió poner porque venía mucho al caso. Y esas cosas creo que visten mucho, ¿no? O por ejemplo el caso de Shoko Asahara, que bueno, fue como inevitable pensar en los movimentarios. Claro, fue inevitable pensar en ese caso de los Simpsons, de el líder, ¿no? Y vamos a seguir al líder y estas cosas. Porque fue más o menos así, yo voy a conquistar el mundo y todo el mundo me va a seguir y es el líder es el único y es magnífico. Hay un momento que dice Lisa clarísimo de ¿y por qué el líder anda en Rolls Royce mientras nosotros estamos aquí? En el campo, descalzos. Y Homero, ay sí, pero debería viajar en helicóptero. Él debería viajar en helicóptero. y fue una cosa que, sin que lo hubiéramos mencionado, en ese momento, en el momento de la grabación, fue algo muy similar a lo que habían mencionado ustedes, ¿no? Claro. De que mientras todos sus seguidores estaban pobres y le donaban todo, el tipo andaba feliz con todo el dinero del mundo. El chiste es que él saboreó la fama y fortuna a más no poder. Él se daba una vida de rey. Él, por ejemplo, tenía autos, tenía yates, tenía todos los lujos materiales que se pueden imaginar. Tal fue su fortuna que compró unos terrenitos ahí al pie del monte Fuji y comenzó a construir los cuarteles generales del Supremo Aum. Ahí cientos de personas se reunían, acudían para escuchar la palabra del maestro Asahara y pues para dejarle bandejas de dinero. ¡Miren! ¡El granero prohibido se está abriendo! Estamos viendo pasar al líder. Nosotros trabajamos en el campo y él anda en Rolls Royce. Sí, debería viajar en avión, pero ¿qué se le hace? El líder me cubrió con su polvo, me favoreció a mí. Yo estoy más polvoso que vos. ¡Ay, el nuevo consentido! ¡Nunca he sido tan feliz! Impresionante, ¿no? Sí, bueno, y era todo el manejo que podía hacer, el control que tenía sobre los demás. Fue inevitable pensar en eso, entonces fue meterle la producción en ese momento. Y son esas cosas lo que hacen como mis episodios favoritos, ¿no? Los que quedan así como con más brillito, digamos. Y bueno, por supuesto también los episodios que a todos los del equipo nos gustan, los de Batman. Desde las cabinas de Frecuencia Cero en Interplanet, estamos aquí en Testigos del Crimen. Y bueno, hoy parece que estamos de fiesta, queridos escuchas. Estamos en estos micrófonos, mi queridísimo compañero Roberto Coria. Y bueno, como les habíamos adelantado, pues tenemos a unos grandes invitados que ya son, bueno, obviamente de la casa porque también están en Frecuencia Cero, pero también de todos estos crossovers que hemos hecho de Testigos del Crimen. Y bueno, son nuestros queridos compañeros de Cinemanet. ¿Cómo están? Pues muy bien, yo agregaría que estamos en una fiesta en este programa, pero diría que una fiesta dantesca, una fiesta mortuoria, por lo que vamos a hablar. Sí, inclusive Carlos del Río viene de negro. Como debe de ser, como debe de ser. Además, llovió esta tarde en la que grabamos. Yo creo que eso tiene que ver también con el espíritu con el que platiquemos sobre The Dark Knight. Todo este preludio que hay, ¿no? Y bueno, por supuesto, también una persona que ustedes ya conocen, que es Francisco León Ramírez, amigo nuestro, que ha estado en estos micrófonos, invitado en otras ocasiones. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias, y muy entusiasmado de hablar de esta gran, gran película. Yo siempre lo he dicho, mega fan del Hombre Araña, pero debo reconocer que El Caballero Nocturno no supera cualquier expectativa que uno se pueda hacer de ella. Muy bien, Lupita Gutiérrez. A ver, cuéntanos tú primero, mi querido Roberto. Es muy difícil decir cuáles son los dos casos, o los tres, o los cuatro, o los 20 que más me han impactado. Yo quisiera decir que afortunadamente no he perdido la capacidad de asombro. El hombre es capaz de cometer las peores atrocidades, eso lo hemos visto en la historia. Yo lo veo día con día en mi trabajo. Y vaya, no me aterra tanto lo que hemos estudiado, no me aterra tanto lo que hemos visto, no me llama tanto la atención el asesino del Metro Valderas, que ya lo platicábamos hace un instante en una pausa. Me aterra más lo que no vemos, me aterra más los casos de los que no nos enteramos. No me aterra tanto un bombardeo a Irak, me aterra más la idea de todos los niños que resultaron perjudicados de esa masacre. Me aterra la violencia que ejercemos en contra de los animales, porque ya lo hemos dicho una y otra vez, es el primer paso, es un ensayo hacia la violencia en contra de los seres humanos. Esos aspectos me aterran. En ese sentido, no me impacta tanto el caso de Ed Gein como el caso de Adolfo Hitler. Ya lo mencionaste, un hombre que puede mover tantas conciencias, sí, que puede mover a un país para volverse en contra, para odiar a lo diferente, para odiar a lo extraño. Extraño en el sentido de que bueno, los grupos gitanos, los homosexuales, los judíos eran, pues, de alguna manera lo opuesto a lo que el régimen pensaba que era correcto. Un personaje como Hitler me aterra. Otro personaje que a mí me asusta mucho es Shoko Asahara, un hombre que puede mover tantas voluntades, que puede manipular de manera tan inteligente las conciencias de las personas para lograr sus propios propósitos. Es como Batman, por ejemplo. A mí el Guasón, yo creo que es el villano más emblemático de Batman, pero en términos reales, un villano más peligroso es Ra's al Ghul, un cuate millonario que conoce la identidad secreta del superhéroe, que además lo puede manejar porque es el papá de la hija, del interés amoroso, etcétera. Entonces, estas dos personas son los casos que a mí más me han impactado de Testigos del Crimen. Ya en un segundo nivel, puedo mencionar a Jeffrey Dahmer, por ejemplo, y no por lo que hizo, digo, lo que hizo, todas estas atrocidades merecen un lugar específico dentro de nuestra parafernalia criminal. Me impacta el hecho de que era el vecino de alguien, vivía en un edificio de departamentos. ¿Cómo en rayos no se enteraron las personas que vivían a su lado? Por el olor, digo, era más que evidente. Esa indiferencia, esa falta de observación de las personas, a mí me impactan profundamente. Y bueno, con todo esto que mencionas, también se me hace muy importante, ya lo he mencionado muchísimo, que a mí de las cosas que más me llaman la atención y me inquietan es lo que hemos ido repitiendo durante todo el programa, es qué rayos tiene la mente para que haga eso. A mí eso es una de las cosas que me llevó a estudiar psicología, a profundizar con el psicoanálisis, y desde siempre mi pasión por la parte criminal. Por eso me dedico al estudio de la mente y el comportamiento humano. Y haciendo con todo esto, digo, igual a mí Batman, como bien dice Paulina, nos apasiona, me encanta, sí, a todos, ¿no? Sí, claro. Ya que el Destripador, esta parte enigmática de hacer, destruir literal, deshacer y desaparecer. O sea, deja el enigma. Pero, por ejemplo, las asesinadas de Juárez, ¿por qué? Porque sigue vigente. Eso me sigue impactando. ¿Cómo puede algo así seguir vigente, no? Toda esta parte de feminicidios. Pero si he de decir de uno que me impactó y hasta la fecha, fue el Petiso Orejudo. Un niño criminal. Un niño criminal. O sea, creo que apenas si podía caminar y hablar y ya estaba matando animales o torturándolos. O sea, de esta idea filosófica de la tábula rasa, en donde todo ser vivo y todo niño y todo, o sea, nacemos como una tabla en donde se van escribiendo las cosas, etcétera, y dices, oye, pues aquí con qué tinta y cómo le fueron escribiendo, ¿no? Porque siguió así, continuó, cuando dices, bueno, y existe la maldad y los niños pueden hacer malos y todo, cuando uno voltea a ver al petiso orejudo, dices, híjole, creo que sí, ¿no? Al menos este sí. Digo, de él tener 7-8 años y matar a niños de 3-4, o sea, estamos hablando de algo real y verdaderamente severo, que le gustaba torturar y matar animales, personas, y así fue creciendo, muy aislado, muy ausente, muy ensimismado, muy en rollo, muy esquizofrénico, pero también psicopático. A mí me ha impactado. ¿Cómo es posible? Bueno, pues en él es posible, ¿no? Otro, porque también así como muy parco, es el vampiro de Düsseldorf, Peter Curtin, que llama la atención impresionantemente porque mataba a la gente, la vendía, ¿no? O sea, la trituraba, vendía la manteca, la grasa que salía de la gente. Él tenía una carnicería y mucha gente fue colaboradora involuntaria de todo esto y indiferente, ¿no? Completamente opacado, aplanado afectivamente, o sea, un deslinde afectivo, emocional, personal, impresionante. Y digo, mencionaríamos a cómo las parejas también se pueden conjuntar para hacer daño, o Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, que también era, bueno, asesina de niños, pederasta, prostituta, o sea, una serie de cosas impresionantes. Yo sí creo que cada uno de estos, el de Caja de Juguetes también me impactó mucho, de David Parker Ray, en donde todo este conjunto que se hacía y cómo de repente, como bien dice Roberto, puedes estar junto a la persona y no te das cuenta. Uh-huh. O no, a veces no te quieres dar cuenta porque a veces vivimos muy en nuestro mundo, muy aislados, que también nos sirve a veces de defensa, pero a fin de cuentas aquí está, ¿no? Eso digamos que lo impactante. Lo más top. Y fíjate que, bueno, vamos cerrando puntos, vamos cerrando cuentas. Acabamos de ver todo esto. Testigos del Crimen sirve como una forma de entretenimiento bastante macabro. Pero yo les preguntaría, ¿piensan que es una radiografía social? ¿Cuál es su función como medio de comunicación en esta sociedad? Conocer la psicología del humano como tal. Claro. O sea, ese lo comenta Lupita, ¿no? O sea, cuando nombran a un personaje, cuando hablan de alguien, le hacen esa radiografía, bueno, de chiquito tuvo ese problema, fue violado, torturado, niño no querido. Por ejemplo, Abel Cobos. Sí, efectivamente, yo creo que a lo mejor no es una radiografía social como tal, porque no estamos manejando al 100% la sociedad, ni refleja lo que es la sociedad completamente, digamos. Pero sí te da un buen parámetro para saber en lo que la sociedad se puede convertir o sus miembros pueden llegar a ser. Y entonces, en ese sentido, creo que podría llegar a cumplir una función social en términos de saber qué no debes hacer con tus relaciones, ya sea hijos, parejas, etcétera, para que realmente la gente no pueda llegar a cometer esas cosas criminales que, como ya lo hemos visto, están dentro de la propia mente y el propio instinto humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí sirve de parámetro para medir. De advertencia. Sí, cuidado, porque por ahí se encuentran con alguien como los que han pasado por estos micrófonos, ¿no? Muy bien, Paulina Villavicencio. Pues sí me parece una radiografía de cierto sector de la sociedad. Yo siempre he creído que cualquier expresión humana es señal de algo, o sea, para bien o para mal. El hecho de que vayamos, no sé, tal vez en el tráfico y alguien pite con todas las ganas del mundo, te habla mucho de la persona, ¿no? Cualquier expresión de artística, por ejemplo, cualquier película, una obra de arte, todo siempre te dice algo de la persona que lo está realizando. Y también en función de la sociedad en la que se está gestando. Y también los asesinos, claro que son parte de esa sociedad, ¿no? A veces tendemos mucho a decir, esto está bien, esto está mal. Sin embargo, son parte. Y todo genera un funcionamiento, un mecanismo social hacia la vida y la muerte, ¿no? Entonces, me parece que Testigos del Crimen cumple una función que nos ayuda a conocer, a entender de una manera en la que tal vez personas tanto especializadas como no especializadas pueden tener este acercamiento a personajes que no sabíamos que existían, pero también para saber, ¿no? Decir, a veces verte reflejado y decir, ups, tal vez yo me comporto así, no debería, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando tratamos casos de ficción, asesinos de la tele o de películas y demás, creo que en ese sentido también reflejamos un poco lo que le gusta a la sociedad. ¿Qué es lo que la gente de alguna manera consume? Porque lo que consume es parte de su identidad también, ¿no? porque algo tienen esos personajes que le llaman la atención a mucha gente. Uh-huh. Y ese algo tienen, como lo has dicho a veces, es el reflejo de las propias gustos, intereses e inquietudes de la sociedad, es lo que crea estos personajes. Entonces también es un poco como observar más allá lo que es la sociedad. Muy bien. Lupita Gutiérrez, ya como conclusión, Testigos del Crimen como reflejo o como radiografía social. Fíjate que yo creo que es una forma de manifestar muchas de las inquietudes, sí, el morbo, sí, así como que, híjole, y se le abrió la cabeza, y cómo, le dio 80 puñaladas, cómo, y además con pistola. No, también una preocupación acerca de una parte muy instintiva que tenemos los seres humanos y que es comprenderla, cómo manejarla, cómo organizarla, en dónde ponerla, en dónde colocarla. Y yo creo que esta es una de las cuestiones interesantes e importantes de Testigos del Crimen. Cuando empezamos tú y yo, Roberto, uno de nuestros propósitos era que esto no se volviera algo amarillista. Claro. Y creo que lo hemos logrado, y bastante bien, en donde presentamos un caso, lo informamos, y es decir, miren, esto también lo hacen los individuos, los seres humanos. Esto sucede, ¿no? Ahorita recuerdo la canción de Serrat, de la abuelita Cundera, ¿no? En donde el vecino está tranquilo y feliz de, por aquí no pasa nada y estoy perfectamente enterado porque oigo las cosas, en fin. Pero de repente suceden cosas más allá de lo que vemos, de lo que sabemos. Y nosotros lo que hemos buscado es, pues, buscarle un porqué, una causa, o al menos acercarnos, si no es certero, al menos acercarnos lo más posible. Y creo que esto es parte de lo importante, ¿no? Que hacemos análisis serio e importante para la comprensión humana. Me uno completamente a tu pensar, Lupita. Efectivamente, la idea original de Testigos del Crimen nunca ha sido el morbo, nunca ha sido cultivar el amarillismo, mucho menos glorificar a todos los grotescos personajes que hemos tratado en estos micrófonos, sino simplemente ellos son un producto social, existen, están ahí. Entonces hay que estudiarlos para comprenderlos y poder de alguna manera, pues, detectar estas señales de advertencia y evitar que pues este tipo de monstruos se produzcan. Yo creo que eso es lo que podría decir sobre esta propuesta, y si no tienen otra cosa que mencionar, pues yo creo que ya terminamos por aquí. Creo que ahora sí va a ser el programa más largo de Testigos del Crimen. Agradecimientos. Claro que sí, tenemos a mucha gente que agradecer que ha pasado por estos micrófonos: Alejandro Hernández de Grupo Reforma, Norma Lazo, René Palacios, Alejandro Calva, el actor que estuvo con nosotros, bueno, estuvo conmigo cuando platicamos sobre la obra de teatro Congelados, Carla Rodríguez, la estudiante de criminalística que ya está por terminar, mi amiga Cassandra Vicario, Francisco de León, Moisés Martínez, Valentina Chávez, Ana Luisa Campos. También a Cuthberto Enríquez, quien era curador precisamente del Museo del Policía y que nos hizo la atenta invitación de ir a dar unas pláticas, conferencias por ahí. Nuestros amigos, compañeros de podcast, de lanzamientos, de todo, ¿no? Carlos del Río, Roberto Ortiz, Roberto Jiménez, Diana Montero, que acaba de estar con nosotros, Edgar Luna, nuestro gurú de toda esta parte de micrófonos, porque de verdad, cuando llegamos aquí, que fuimos los padrinos de la cabina, no teníamos ni idea. Nos ayudó mucho, eso sí. Es experto comunicador. Celeste Nord. Iván Axel Alviso, la propia Paulina, nuestro querido Belco Bos, ya lo mencionamos. Rodrigo Peláez, que está ahorita con nosotros. Y sobre todo, Antonio Quirarte. Exactamente. Digo, Toño, gracias por la confianza. Y gracias a ustedes, chicos, por compartir este espacio, por darnos un poquito de su tiempo y por expresar de manera profesional todo su talento en la realización de este programa. Muchísimas gracias. Gracias por todos sus comentarios. Gracias infinitas, de verdad. Y sobre todo, gracias a ustedes. Ustedes que nos han aguantado, que nos han mandado correos, algunos halagadores, algunos no, sugerencias. Claro. Muchísimas gracias. Espero que esta propuesta haya cumplido sus expectativas. Y pues este ha sido el programa número 200, Lupita. En efecto, y quizá un tanto diferente como querían y todo, pero sí queríamos involucrar a todos los que somos parte de este proyecto, de este producto, de este podcast, aquellos que nos escuchan. Rodrigo, como representante de todos ustedes, quiere una mínima parte, pero es representante fiel de verdad de todos ustedes, ¿no? Les agradecemos a todos los que nos han escrito, hablado y escuchado, porque gracias a ustedes está aquí Testigos del Crimen. Y yo creo que hablo por todos los podescuchas, pues agradecerles a ustedes por haber hecho este programa de Testigos del Crimen. Los que están adelante del micrófono, ti Roberto, ti Lupita, los que están atrás, como Abel, como Paulina, Y pues la verdad es que toda la gente que está de cierta forma colaborando, ya sea directo o indirectamente, para que esto pues se haga realidad. Muchas gracias a ustedes y a nombre de todos los podescuchas, como les digo, gracias. Unas palabras para cerrar, Paulina Villavicencio. Pues muchas gracias por la invitación, muchísimas felicidades por los primeros 200 programas de Testigos del Crimen y pues a seguir adelante. Es un triunfo compartido, también extensivo para ti. Abel Cobos. Pues muchas gracias, la verdad es que pues ya si iba a hablar tenía que hablar bien. Sí, y hablaste muy bien. Sí. No, la verdad es que no me gusta demasiado, no se me lo hiciste da. Muy bien. Mi voz no me agrada, me choca editarme a mí mismo, pero bueno, igual quedará ahí el registro, muchas gracias por la invitación. Y también nada más quisiera mencionar que durante el programa hemos estado escuchando algunos de los comentarios que han dejado en el buzón de voz en la historia, que realmente no han sido muchos, bueno, no en la historia por el programa, sino en la historia de Testigos del Crimen. En la historia de Testigos del Crimen, sí, sí. Entonces... Sí, no, para que quede claro. Agradecemos a todos los que se han comunicado con nosotros. Los invitamos a que lo sigan haciendo. Igual y no lo sacamos como al aire, pero no significa que no los escuchemos, ¿no? El medio está ahí y pues síganlo haciendo, síganos llamando. Invitarlos también a que no dejen de escuchar los demás contenidos que están en Frecuencia Cero. En lahistoria.com.mx, cinemanet.com.mx, que también estamos todos los sábados por Horizonte 107.9 FM de Limer. Qué casualidad que sean los que produce ella, ¿eh? Sí, qué casualidad. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe por qué? Arte 2.0. Vino para principiantes. Rebelión. Mónica, Rebelión. Sobreexpuesto. Vaya, creo que la oferta de Frecuencia Cero es bastante sólida, bueno, bastante propositiva y vale demasiado. En una época, como rezaba el primer eslogan de este proyecto, porque la radio se está quedando sin oyentes, creo que es muy cierto, en una época donde le prendemos al radio, vamos en el coche, los que tenemos el infortunio de tener coche, o en el transporte público, si no van escuchando la sabrosita, van escuchando noticias. Entonces, en un medio dominado por estas propuestas que te digo, tú le pones al radio y el noticiero consume muchísimos minutos dando malas noticias, crisis, desempleo, despidos. Nosotros tenemos la bondad de poder escuchar estos relatos de Testigos del Crimen como fábulas, como metáforas que hablan de las zonas oscuras del hombre, y tenemos el beneficio de apagarlos, ponerlos en el momento que nosotros queramos, y pues bueno, tratemos de ofrecerles un producto de calidad que les pueda decir algo. Claro que sí, y yo creo que aquí es en donde entra Testigos del Crimen como una buena propuesta. Agradezco infinitamente esta oportunidad y sobre todo a todos ustedes que hacen posible este programa. Gracias, chicos. Esta ocasión es pues un logro de todos ustedes. Nos despedimos por el momento. Vámonos con una canción y ahorita se la pediremos a Abel Cobos, que si bien no está relacionada específicamente con el contenido de este programa, es una canción que tiene un tono optimista, alegre, festivo, y es precisamente Viva la Vida, del grupo británico Coldplay. Así que tú la tendrás que poner en un momento más, querido Abel. Nos despedimos por el momento y estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen.